Esta es la historia de un hombre casado. Su vida era de casa al trabajo, hasta que se apareció de repente una muchacha de mirada ardiente. Toda su vida cambió sin remedio, de la rutina escapó sin quererlo. Todo se olvida y ya nada recuerda, porque no deja de pensar en ella. Mas ella lo ignora, no quiere mirarlo, por más que le guste, sabe que es casado y se muere de amor por él. Ella se muere de amor por él. De todo se olvida, no hace otra cosa que pensar en él. Es un amor imposible, es un amor como pocos. Es el deseo de amarla que lo está volviendo loco. Es un amor imposible, pero guarda la esperanza que se decidan un día y se digan que se aman. Historia de un hombre casado. Su vida era de casa al trabajo, hasta que se apareció de repente una muchacha de mirada ardiente. Toda su vida cambió sin remedio, de la rutina escapó sin quererlo. Todo se olvida y ya nada recuerda, porque no deja de pensar en ella. Mas ella lo ignora, no quiere mirarlo, por más que le guste, sabe que es casado y se muere de amor por él. Ella se muere de amor por él. De todo se olvida, no hace otra cosa que pensar en él. Es un amor imposible, es un amor como pocos. Es el deseo de amarla que lo está volviendo loco. Es un amor imposible, pero guarda la esperanza que se decidan un día y se digan que se aman.